lo baile usted. Se fue la luz, tóqueme un chanté. Mientras voy cantando para que lo baile usted. Pégale a los cueros, pégale a la sola, pégale a los pitos, que suene la loma. Pégale a los cueros, pégale a la sola, pégale a los pitos, que suene la loma. Yo, vamos negra que suene el tambú. Que la gente mira se prendió. Ya me escuché, mira la vecina. Todo el mundo mira le fascina. Este ritmo mira se pegó. Échale el tremendo vacilo. Esto sana más que la pirina. Barranquilla tiene medicina. Todo el mundo lo baila en la costa. Chonky Town y los locos que gozan. Esta vaina mira te provoca. Hay culo de bandón. La batalla de flores explota. Oye compa, cuida con la nota. El sombrero volteando te choca. Carnaval ya llegó. Se fue la luz. Tóqueme un chanté. Mientras voy cantando para que lo baile usted. Se fue la luz, tóqueme un chanté. Mientras voy cantando para que lo baile usted. Pégale a los cueros, pégale a la sola, pégale a los pitos, que suene la loma. Pégale a los cueros, pégale a la sola, pégale a los pitos, que suene la loma. Que monta el desorden, vamos pa' aquí, ya corre la silla. No te lo creas, no estamos en el hoyo. Voy a meterme a bañar en el arroyo. La curramba está ahí, marimonda con flor. Esto es África, tú, Colombia también. La curramba está ahí, marimonda con flor. Esto es África, tú, Colombia también. Oye, esto está bueno. Vamos pa' allá, Barranquilla. El party se formó, está caliente el baile. Suena la tambora y ambiente. Súbele el volumen que se arma un vacilón, una parranda. Siempre que suena la banda, repica el cuero de tambor. Suena alegre, suena mejor, yeah. Repica el cuero de tambor. Suena alegre, suena mejor, yeah. Se fue la luz, tóqueme un chanté. Mientras voy cantando